Oración a la Cruz de Caravaca para amor, suerte, prosperidad, protección y salud. Gloriosa Cruz de Caravaca, me acojo a tu poder grandioso para que tu fuerza aleje de mi vida cualquier mal, peligro o enfermedad que me aqueje y retire las penas que me aflijan, los problemas que me intranquilicen y las dificultades que me atormenten. Oh Cruz Celestial, por el poder del bien, líbrame de todo lo que me pueda perjudicar. Inclina el Señor su oído a mi súplica, con la cual imploro el amor, la comprensión y la amistad, el trabajo, el progreso y las mejoras, la prosperidad, el bienestar y la buena suerte, la protección, amparo y defensa para mi vida y la de los míos. Guíame, Santa Cruz de Caravaca, en el tránsito de mi vida terrena e ilumíname en mis caminos. Presérvame y cuídame en los momentos más tormentosos de mi vida, sobre todo cuando mi salud esté debilitada o cuando los enemigos quieran causarme daño. Te suplico, Santa Cruz bendita, que tu apoyo llegue a mi vida y yo me encuentre asistido y bien para seguir manteniendo mi fuerza de voluntad, mis energías y mi salud. Por Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén, amén, amén. A continuación rezaremos el Credo, Padre Nuestro y Gloria. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió de los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hacer la oración y los rezos 5 días seguidos, en honor a las 5 llagas de nuestro Señor. Debajo en la descripción te dejo la oración por escrito para que puedas orarlo junto a mí. Si te ha gustado este video, por favor compártelo, dale un me gusta, suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. y recuerda de siempre difundir la palabra.